¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, 5 de octubre, arrancando el mes de octubre, uno de los meses más espectaculares aquí en la península. Se acaban los calores, aunque seguimos con huracanes, pero las noches de octubre, las lunas de octubre, y bueno, pues hasta canciones les han compuesto, así es de que el mes de octubre, uno de mis preferidos aquí en Yucatán. Arrancando el mes, estamos en la emisión número 5044 de Fórmula en los Negocios. Ya vamos para el último trimestre de este año 2024. Ya no tenemos a López Obrador. Eso sí da alegría. Ya tomó posesión. Ya estamos sin López Obrador. Así de que, pues, a ser felices, amigos. Aunque bueno, yo nunca escuché la mañanera. Solamente que todos los noticieros, pues reproducían lo que decía este señor. Vamos a ver cómo nos va con las mañaneras con la nueva presidenta. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión y me acompaña en la conversación como casi cada 15 días el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia también. Espero estén pasando un fin de semana muy agradable y coincido contigo respecto al mes de octubre. Es el mejor mes del año para mi gusto, ya que también hay cumpleaños muy importantes como el mío. Entonces, Ah, pues oye, sí. felicidades, doctor. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 9 de octubre ya próximamente, Ah, mi pues querido ya Roberto. estamos a tiro de piedra. El 9 de octubre. ¿Y dónde Y vas a dar tu tanda, como dicen bueno, por pues mira, acá? todavía no lo tengo definido, pero yo siempre he pensado desde hace algunos años que la situación de la mejor edad es cuando dejas de cumplir años y empiezas a cumplir sueños. Hay que cumplir sueños ahora, en vez de los años, mi querido Roberto. Hay que cumplir sueños, pues sí, y Así quitarse es. los años, ¿no, doctor? Mira, los años, gracias a Dios, han sido muy buenos años, con mucha experiencia, cosas muy buenas, una que otra cosa desagradable, pero gracias a Dios yo no me puedo quejar. He tenido una vida muy saludable, una vida llena de satisfacciones, y como te decía, las cosas que no han sido tan buenas, pues nos han dejado buenas experiencias también, para que de ellas aprendas. Y podamos ser cada vez mejores seres humanos. Bueno, fíjate que leía un artículo, ya no me acuerdo, hace un mes, mes y medio, de un neurocientífico que decía que la edad entre los 60 y los 70 años es cuando el cerebro del ser humano está mejor adaptado para aprender, porque descubrieron pues ya ves que el envejecimiento no afecta la creación de neuronas, o sea que la actividad cerebral está en su máximo potencial entre los 60 y los 70 años. Hablaba específicamente de los 71 años, 72 años, que cuando el ser humano en hombres, la capacidad cerebral está en su máximo esplendor. ¿Cómo vas? Pues mira, pues yo tendré que esperarme unos años para tener esa edad y Ay, te vas a entonces esperar. poder definirte si es cierto o no, Pero pero con eso de que te quitas los años, pues ¿en qué edad vas? va a estar muy, va a estar muy difícil que llegue a esa edad, definitivamente. En cuestión de años cumplidos. Pero mira, realmente yo creo que sí, a medida que el ser humano va envejeciendo o va avanzando en la edad y va teniendo experiencias, debemos de sacar el mejor provecho para poder ser cada vez mejores seres humanos y no que se nos recrudezcan las cosas malas que tenemos. Es decir, aquella persona que es enojona, que con los años y la experiencia que va teniendo, deberíamos de ser menos enojones, no más enojones. Pero resulta que a veces se recrudecen las cosas malas y no las buenas. Bueno, pues yo creo que todo depende de tu salud mental, ¿no? Ya hemos Claro. platicado en este programa sobre la salud mental y creo que eso de ser enojón o no depende de tu salud mental, ¿no, doctor? De lo Depende que de hayas ti. aprendido o cómo te haya tratado la vida, ¿no? Así es, pero te digo, hay gentes que las cosas malas que les suceden o las cosas malas que les siguen sucediendo es precisamente por el tipo de vida y la actitud que tienen ante ella. Yo siempre he dicho también que el hecho de que tú tengas una vida saludable física y mentalmente depende de tu estilo de vida, mi querido Roberto. Claro, absolutamente. La salud mental, Y bueno, física. es también una convicción, ¿no, doctor? O sea, es Claro. determinar cuál es el propósito, para qué venimos esta vida, ¿no? Por Así ahí, es. ¿cómo se llama este escritor? ¿Cómo se llama? Anthony Robbins, que es pues ahora un gran coach, pero es un gran líder, es un gran motivador. Él dice que debemos de aprender que venimos a esta vida a ser felices y que es algo que tenemos que desarrollar y aprender en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Sí, depende de nosotros mismos, mi querido Roberto, dependiendo de cómo veamos las cosas. Mucha gente ve las cosas, pero ve las cosas malas, no ve las cosas buenas. Y regularmente, cuando platicas con ellos, siempre lo que les sucede son cosas malas. ¿Y por qué? Precisamente por eso. Porque su actitud y lo que ven ante la vida son ese tipo de cosas, no las cosas positivas. Como tú Claro, dices, claro. debemos de buscar siempre el tratar de vivir y hacer las cosas con alegría para ser felices. Correcto. Y bueno, estás hablando de la ley de la atracción, ¿no? Así Que es. también depende de con quién te rodeas. Si te rodeas de puros malandros, pues terminará siendo malandros. Digo, eso está hasta comprobado científicamente y socialmente. Entonces, es importante lo que dices, doctor, porque pues venimos esta vida a ser felices, ¿no? Digo, como yo digo, las circunstancias siempre serán adversas, pero por eso la capacidad mental, nuestra inteligencia emocional, la debemos de preparar y estar en condiciones de aprender constantemente. Y pues determinar que venimos esta vida a ser felices, ¿no? No a joder al prójimo, doctor. Definitivamente, mi querido Roberto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es que a ser felices y a seguir en este precioso año que estamos terminando ya, porque para mí, ya cuando llego. Bueno, de precioso no tuvo nada los 6 últimos años, pero bueno, Mira, ya estamos fuera de ello. pero ahí también depende, por supuesto, de cómo lo veamos. Realmente, políticamente, espantoso, pero personalmente ha Claro, sido para claro. mí un año de éxitos y de satisfacciones. Así es, doctor. Y bueno, ya que te estás aproximando a los años de mayor lucidez mental, como decía este neurocientífico, pues felicidades por anticipadas Gracias. y ojalá que des tu tanda, mi querido doctor, Claro que ahora sí, para mi el querido 9 de Roberto. octubre. Pero bueno, si Claro me lo que sí. permites, vamos a ir a un primer corte comercial. Amigos, no se vayan, tenemos una muy buena conversación aquí esta tarde para todos ustedes con el doctor Víctor Gámez y más. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana ya, como decía yo, en este mes de octubre, a disfrutar ya las noches de octubre en esta hermosa tierra. Así es de que quédese con nosotros. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria y secundaria. Además, tiene este modelo de medio interno. Es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar la tarea de la casa, realizarla en la escuela, en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Este modelo es ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde, que luego no tienen dónde dejar a sus chiquitines y pues qué mejor que se queden en la escuela. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas de la casa, sino actividades, aprenden inglés, actividades de la escuela. Aprenden inglés, practican computación, la verdad que todo a través de juegos y de esa manera se fomenta el aprendizaje divertido y además pues comen muy bien, incluye el almuerzo completo y balanceado para cada alumno. Y déjeme decirle que tiene usted que conocer las instalaciones del centro educativo que son absolutamente de primera, todas las áreas climatizadas, los salones con pizarrones electrónicos, computadora, pantalla, la verdad que en el top de la tecnología, el centro educativo. Márqueles, todavía tienen lugar para sus chiquitines 9991 617440. Le repito el teléfono 9991 617440. O visítanos, estamos en la calle 57 por 46 y 48, centro, a una cuadra de la plancha en Mérida, Yucatán. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y estamos platicando con este tema, doctor. ¿Estamos programados para obedecer? Una visión aplicada a los negocios. Pues mira, yo tengo la ligera sospecha de que tú no eras muy obediente. ¿A qué te refieres? ¿O me sabes algo? ¿O me A mí hablas se al me hace que eras tú muy rebelde, muy rebelde. tanteo? Pues yo creo que nosotros venimos, mi querido Roberto, de una generación que definitivamente tuvimos una educación muy tradicional. Esa educación tradicional, la cual se basaba principalmente en la obediencia, en el respeto, ¿sí? Lo cual hacía que tuviéramos también que dentro de nuestros valores morales que participaban dentro de nuestra educación, estaba el respeto a las reglas, a los reglamentos, a las conductas sociales adecuadas, a las conductas hasta las de tránsito, respetar mucho las situaciones que todo era en todo nuestro entorno social, principalmente en casa. Yo creo que actualmente ya la situación del ser obediente ha cambiado. Yo creo que depende mucho también de si estás o no estás de acuerdo. Ahora hay mucha gente que es más rezongona, por así decirlo, o no está tan sujeta a ser obediente porque no está de acuerdo con las reglas o no está de acuerdo con ciertas cosas que marca la sociedad. Pero yo creo que actualmente lo que nos sucedió a nosotros es que nosotros seguimos siendo obedientes, seguimos siendo respetuosos de las reglas, de los reglamentos, pero también criticamos y tratamos de hacer cambios para que puedan ser realmente más benéficos para todos y que no sea una obediencia a ciencia ciega. Y sobre todo en los negocios, tenemos que ver qué es lo que más nos conviene, porque las épocas y los tiempos han cambiado muchísimo. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor, en que la cultura, como le llamo yo, la deriva cultural, pues a nosotros los baby boomers, bueno, ahora me vas a salir que no eres baby boomer, ¿no? No, Pero no, no, yo bueno, soy con más eso que joven, te quitas la edad, yo soy un poco más pues, joven. pero bueno. La deriva cultural viene precisamente en ese modelo que describiste, ¿no? O sea, con unos papás muy autoritarios, con unos papás con una convicción social de respeto, ¿te acuerdas cómo se llamaba el manual de Carreño o Carreño, ¿cómo se llama? El De manual Carreño de era. Carreño. Si no Para la recuerdo cómo se llama. mesa y para las Sí, sí, sí, visitas sí, y, o sí. sea, pero Sí. esa deriva, la obediencia, la conformidad, que es conformarte o seguir a otros, y la complacencia son las formas de influencia social en esta deriva que moldean nuestras decisiones. Ya Así nuestras es. decisiones diarias, ¿no? Y ya cuando eres adulto o creces, entonces, pues, tanto la vida personal como el entorno laboral y el entorno de los negocios, por supuesto, tienen una influencia importante. Y cada una de estas influencias tiene, un impacto profundo en cómo nos comportamos frente a los demás, doctor. Así es. Fíjate que muchas de las veces, como aquí dice, la obediencia, la conformidad es el seguir a otros, pero muchas veces uno lo puede hacer por muchos factores. Yo considero que ahora la publicidad forma parte muy importante para que tú a veces tomes decisiones influenciado por lo que el marketing y las cosas de la publicidad están haciendo, como determinada marca de automóvil que a ti te gusta y te lo ponen como si fuera una cosa maravillosa, que sí lo pudiera llegar a ser, pero en cierta forma hacen que sea una forma de vida y que si no tienes ese automóvil, pues no vas a ser feliz. Entonces, Sí, eso es claro. una forma de manejarte la situación para que tú llegues y compres ese tipo de vehículo. Ahora, yo me voy más, fíjate, en la situación de el observar las opiniones que tienen, por ejemplo, cuando yo me voy de vacaciones a algún centro turístico, alguna ciudad, y veo los hoteles. A mí me parece muy importante checar la influencia, perdón, las opiniones de cada uno de los clientes, para que entonces yo de ahí pueda basarme y pueda llegar a tomar la mejor decisión, ¿sí? Para mi viaje. Ah, claro. Bueno, lo que tú haces es una alineación de tu conformidad, porque perteneces a un grupo que ahí es donde viene lo que le llamamos la normalidad, ¿no? O sea, la normalidad viene expresada en lo que hace la mayoría de la gente de tu grupo. Y bueno, a veces socialmente pertenecemos a varios grupos, ¿no? Tu grupo Sí. familiar, tu grupo de amigos, tu grupo del trabajo, tu grupo, tus trabajadores, o tu grupo del golf, o tu Los grupo. fifís. Bueno, tú como has sido fifito a tu vida, pues los grupos a los que perteneces todos son fifís. Pero fíjate, y el ejemplo, esto de las normas de los grupos, ¿te acuerdas cuando joven había, bueno, por lo menos en mi colonia, pues que era una colonia popular en la Ciudad de México, había el grupo de los pandilleros? Sí. Y que mi papá siempre y mi mamá siempre decía, oye, no te juntes con fulano o con Fulano. pelán, porque, y Así eran es. verdaderos pandilleros, bueno, pues me tuve que enfrentar con ellos en alguna ocasión, ¿no? Para que, Sí, pues sí. eran de la misma cuadra, entonces, pues ni modo de estarte escondiendo todo el tiempo. Entonces, eso ocurre que nuestro comportamiento, pues va cambiando o se va moldando de acuerdo a las normas del grupo a los que pertenecemos, ¿no, doctor? Pero Así es. bueno, es interesante el tema, amigos. No se me vayan. Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita regresamos. Sí, Ahorita vengo. eran tus vecinos, pero no eran. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí disfrutando del fin de semana. Quédese con nosotros, yo sé que muchos a esta hora van saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Bueno, pues ahora los negocios ya no cierran todo el. Antes se cerraba los sábados al mediodía, ¿no? Y todo. Bueno, antes se cerraba al mediodía todos los negocios y se iban a comer, ¿no? Yo todavía cuando llegué a esta ciudad, los negocios, muchos cerraban a las 2 de la tarde y Eso hace abrían a las 36 4. años. Hace Fíjate. 36 años más o menos todavía existía, claro. Pero sí ha cambiado mucho porque también las necesidades de la economía en nuestro estado han cambiado. Hay mucho más gente, hay mucho más movimiento, porque a la hora de la comida, tú salías a la 1 de la tarde a tratar de buscar un taxi para moverte para ir a algún lado, era imposible, no había nadie, todos estaban en sus casas o en los salones familiares, como le llamaban. Fíjate, interesante, pues. Ah, entonces, ¿cuántos años cumples, mi querido doctor? Si te acuerdas de eso. No, no, no es cierto, es broma, es broma. Algunos, mi querido Roberto. Pero bueno, amigos, antes de continuar con la plática que se pone muy interesante, disfruten del fin de semana. Así es. Déjeme decirle, bienvenidos al Century 21 Grupo Oro Más ME. Una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente, con una sólida trayectoria global. Century 21 está en más de, no sé, 120 países a nivel nacional. Es una agencia que tiene muchos años de experiencia. Cuentan aquí en Mérida, Century 21 Grupo Oro Más ME, con un equipo de profesionales capacitados, certificados, que nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a la medida para tus necesidades inmobiliarias. Y sobre todo para tus inversiones. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Déjeme decirle que tienen proyectos de inversión en naves industriales, donde usted invierte en la nave industrial y luego se renta y usted recibe, pues, los beneficios de tener una nave industrial rentada. Eso es un negocio inmobiliario muy, muy grande y muy importante. Y Century 21 Grupo Oro ME los tiene. Así es de que te voy a dar los teléfonos para que te comuniques con ellos y pues entres a este fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias. 99 92 26 97 89. 99 92 26 97 90 o escríbeles contacto arroba C21 Grupo Oro ME.com. Ellos se encuentran en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206. Es la calle lateral de City Center. Tienen unas oficinas espectaculares para atenderlo. Así es de que contacte con Century 21 Grupo Oro más ME. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con ustedes este tema. ¿Estamos programados para obedecer? ¿Con qué seguimos, doctor? Nos hablabas de la conformidad. Así es, la conformidad es una. Mira, lo que sucede con la conformidad es cuando nosotros cambiamos nuestro comportamiento para alinearlo con las normas de un grupo de social. Es cuando nosotros condescendemos en poder tomar decisiones en grupo, estar de acuerdo con ellos. Yo creo que muchas de esas ocasiones tienen, como lo platicábamos, se tiene que ver todo dependiendo del bien comunitario. Pero es importante que, como lo está sucediendo en nuestra sociedad, los cambios que han habido, mi querido Roberto, todo esto que antes tú, como lo comentábamos, éramos muy obedientes de seguir las reglas, seguir las cosas. Pero si no las cambiamos también al mismo tiempo para irlas mejorando y modificando, creo que es muy importante que pongamos mucha atención en ellas. Entonces, en condiciones de grupo, podemos hacer todos esos cambios para que estemos todos conformes para que esto pueda suceder. Y entonces lleguemos también a poder tener una sociedad en la cual caminemos todos por el mismo lado y caminemos todos bien. No considero que seamos desobedientes, somos obedientes. Para poder tomar cosas, decisiones importantes, hay que ser obedientes, pero también hay que ser respetables en los casos en los cuales las reglas que, aunque no estemos de acuerdo, tengamos que llevarlas a cabo para beneficio común. Bueno, estoy de acuerdo contigo, doctor, pero aunque, como dice aquí, este fenómeno que ilustra el de Ash de Sí. 1955, que este estudio de 1955 indica que las personas que pertenecen a un grupo y frente a ese grupo, aunque una decisión incorrecta sea tomada o sea dada, la mayoría de la gente va a optar por esa opinión errónea, Eso por es. el seguimiento a la gente, por esa, es esa la conformidad Así en el es. grupo, en lugar de dar una respuesta correcta, porque yo me acuerdo que escuché hace muchos años a Inkra Mantaki, esta escritora que salía en un noticiero en Radio Red, allá en la Ciudad de México, y que ella estudió el comportamiento de las masas. Y ella decía, es que las masas no piensan. Cuando el líder está atrayendo a esas masas y él dice, vámonos por acá, aunque esté equivocado, las masas no piensan y lo van a hacer. ¿Es esto el fenómeno que se refieren al Ash 1955? Pero la presión del grupo es evidente, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Cuántas veces, amigos, hemos visto que en la empresa, aunque tú sepas que el jefe está equivocado, tú le vas a decir, sí, dale? No, no, no te ha pasado, Sí, doctor. así es. No, bueno, en mi caso, no, porque pues yo soy el director de mi empresa, pero Bueno, pues sí. ¿Y el dueño? espero que no haya tomado malas decisiones que la gente que depende de mí pudieran quedarse callado y no decírmelo. Pero yo, por eso era lo que yo me refería hace un rato, es muy importante que a pesar de que toda la gente pueda estar en favor de alguna decisión, hayan voces en las cuales estén en contra para que podamos nosotros cambiar y Claro. cambiar nuestras decisiones para bien. Sí, ahora, políticamente lo estamos viviendo, como tú decías, desde hace 6 años. Lo que, si votaron por una situación así, eso no quiere decir que esté bien. Simple y Claro. sencillamente siguieron a un líder que tomó malas decisiones y estamos teniendo muchas consecuencias que no son las adecuadas o no son las que quiere todo el pueblo de México. Claro. Y bueno, como lo decías tú hace rato, ¿no? En el mundo publicitario, en el mundo Sí. del marketing, esta conformidad es una herramienta esencial para las estrategias de comunicación, ¿no? O Por sea, supuesto. el marketing, la publicidad, pues siempre te trata de llevar a condiciones, aunque no sean lo mejor para ti, etcétera, ¿no? Hay hasta el black marketing. Así Y es. todo eso, ¿no? O sea, lo que le interesa a la persona del marketing, pues es de que le compre su producto, ¿no? Claro, además, por ejemplo, hay estrategias que toman las compañías, por ejemplo, las chinas, que con tal de que sus productos estén en uso, es decir, por ejemplo, coches, que haya muchos carros en el tránsito, en la calle, pueden bajarle el precio sustancialmente con tal de que la gente los vea en la calle y eso es marketing para ellos. Claro. Porque aunque estén perdiendo dinero dándolos a un precio por debajo a lo mejor o en su costo, resulta que eso va a darles publicidad y a largo plazo van a vender mucho más. Claro, eso es marketing. Pero bueno, de Así esto y es. más vamos a seguir platicando, amigos. No se vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, que a estas horas, pues ya se set. Y pues ya sabe que usted, que siempre le recomendamos que a estas horas, pues lo mejor es ir a pasar a la Reforma, la auténtica cantina. Mire, los dichos de la Reforma, deja de andar con sed, mejor anda a la Reforma. Está Así muy es. chistoso. Pero bueno, esta semana ya saben que cada semana tiene un platillo que el chef Eliseo prepara. La verdad que el chef Eliseo tiene un toque y una sazón espectacular. Y esta semana hicieron lengua a la veracruzana. Así es de que tan delicioso. Es un platillo que a mí me encanta y me fascina. Así es de que vayan a la Reforma. Todavía no se acaba la semana. Y pidan esa lengua a la veracruzana que le queda al chef Eliseo, verdaderamente delicioso. Y bueno, tiene todos los platillos tradicionales de la Reforma: el chamorro al horno, que es una de las especialidades, los tacos de suadero. Bueno, ¿qué le puedo platicar? Tiene una carta verdaderamente espectacular. Y con el toque del chef Eliseo, usted se la va a pasar muy bien. Y además, pues tiene bien frías las cervezas. Así es de que vámonos. Y igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Ellos están en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a unas cuadras de los casinos. Y márqueles porque se llena. Hay que hacer reservación 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono 9994-619086. No se pierdan los platillos, sobre todo esta lengua, la verdad que delicioso platillo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted de este tema. Estamos programados para obedecer, desde el punto de vista de negocios, pero ¿con qué cerramos, doctor? Bueno, pues mi querido Roberto, aquí está otro de los puntos, es la complacencia, que esto ocurre cuando las personas cambian su comportamiento en respuesta a una solicitud directa, pero sin la amenaza de un castigo. Un ejemplo que aquí nos ponen en este artículo es la co de complacencia, es el entorno laboral que se encuentra en el caso de Toyota. Durante la implementación de su sistema de manufactura esbelta, muchos empleados cumplieron con las demandas de trabajar horas adicionales o intensificar sus esfuerzos, no porque estuvieran de acuerdo con los métodos, sino para ganar la aprobación de sus supervisores y evitar destacar negativamente. Fíjate que es famoso en el medio de los negocios este fenómeno de Toyota, que alcanzó una popularidad por la calidad de los autos, pero no fue duradero. Y mira, aquí está la razón, ¿no? No Así es. todos los trabajadores estaban de acuerdo con esa Lean Manufacture que le llamaron, la Así manufactura es. esbelta, porque los hacía trabajar doblemente, ¿no? Para evitar costos. Y bueno, pues ahí están los resultados de la complacencia. Muchas veces ese fenómeno se da en las empresas, ¿no, doctor? O sea, los trabajadores por otro lado te dicen, no, pues es de que mi jefe, si yo fuera el jefe, yo haría mejor el trabajo. Fíjate que eso, bueno, yo como coach lo hemos encontrado mucho en las empresas y es esa complacencia de las personas, ¿no? Así es, pero fíjate que muchas de las veces son bajo amenaza de consecuencias negativas, Pues sí, de te que voy a correr si no haces lo que así te es, digo, ¿no? Claro. así es. O si no cumple, ¿no? Es una situación que realmente, por eso comentábamos, yo no va de acuerdo con mi forma de pensar ni de forma de ser. Siempre trataré de llegar a un acuerdo para poder establecer junto con mi gente las situaciones que vamos a modificar para que las cosas funcionen y que ellos sean obedientes en lo que hemos acordado hacer todos, que seamos obedientes todos con lo que acordamos. Cuando ese tipo de obediencia se genera en las empresas, que tú estás de acuerdo con los cambios, con los procedimientos, con las estrategias, con el marketing, con los controles, con todo, oye, pues seguramente va a haber obediencia y va a haber crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque efectivamente el hecho de que la empresa vaya bien es que cada quien cumpla con lo que tiene que hacer. ¿No crees? Claro. Y eso es obedecer las estrategias que todos nos planteamos para poder llegar a la meta. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y esto que mencionas, digo yo que tiene mucha influencia el liderazgo al que estás expuesto, ¿verdad? Por Porque supuesto. si estás expuesto a un liderazgo autoritario, y que bajo amenazas te hace que trabajes o que hagas las cosas. Digo, vivimos 6 años bajo O un régimen, mentiras. sí, con mentiras, engaños y con amenazas, ¿no? Así es, Ahí así es. tienes a todo aquel que no estaba de acuerdo con el señor, pues lo mandaba a investigar cuánto gana Loret. O sea, eso Pintaba de traidor. claro, es un entorno, sobre todo a nivel país, pues lamentable, ya lo estamos viviendo, pero a nivel empresa, pues Imagínate. genera un ambiente tóxico en la Terrible, empresa, ¿no? terrible. Sí, el chiste es que todos obedezcan. Es bonito la obediencia siempre y cuando las cosas que se plantean obedecer son las cosas que más convienen para todos. No que convenga nada más para un sector o para un grupo, sino que sea benéfico para todos. Así, con mucho gusto, todo el mundo obedece y seguramente las metas se van a cumplir fácilmente. Claro, y fíjense amigos, pues estos ejemplos que damos lamentable en nuestro país, Pero en muchas ocasiones las personas obedecemos, nos conformamos o complacemos, no por convicción, doctor, sino para Completamente. evitar el aislamiento Problemas. social, para Sin que no te problemas. investiguen, para que no pierdas el trabajo, Así es. para evitar las repercusiones negativas, ¿no? Así Es es. Así es. lamentable que eso ocurra todavía en nuestra, en este mundo global comunicado por todos lados, donde pues sabes lo que pasa hasta del otro lado del mundo, ¿no? Efectivamente, le quiero Roberto. Por eso es importante lo que comentábamos. El hecho es que hay que establecer situaciones en las cuales sean buenas para todos y todo el mundo los obedezcamos sin ningún temor y sin ninguna contrapujo, que estemos teniendo malas influencias para poder llegar a tomar las decisiones. Bueno, tener el bien común en mente, ¿no, doctor? Es Y que sobre todo si eres líder, ¿no? Ese es el punto primordial, mi querido Roberto. Hay que tratar de pensar, como lo siempre le hemos dicho, piensa cómo te gustaría que te trataran a ti y tú trata a la gente. Claro. Ese es un principio fundamental de bien común. Si nosotros pensamos y queremos vivir en una sociedad respetuosa, trabajadora, que vivamos alegres, que vivamos felices, debemos de ser obedientes en cumplir todas las reglas que a todos nos conviene. Absolutamente, doctor. Pues interesante el tema y yo sé que da para mucho más, pero se nos acabó el tiempo. Muy Doctor, ¿dónde bien. te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y nuestro celular y WhatsApp 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Nos dará mucho gusto poderlos saludar y ver por acá. Muchas gracias, Roberto. Que tengan todos un gran fin de semana. Gracias, doctor. Gracias y gracias por estar acá. Bien, amigos, pues ya oyeron al doctor. Mire, vaya a verlo ahí y termina la plática con él en esta tarde. Muchas gracias, Encantado. doctor. Bien, amigos, Gracias. esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.